en la previa hago mucho, a muchos monitos, ¿viste? Sí. Trato de ponerle buena onda a la previa, porque por ahí se están ajustando algunas cositas de programa y la gente espera. Uh-huh. Y bueno, como para alegrar un poquito, no sé, a Julio Ricardo, el comentarista de Fútbol para Todos. Oh, lindo ese. ¿Te animás? Más o menos, sí, cómo no. Más o menos diría así. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Fútbol para Todos. Hoy con un partido atrapante de la Copa Argentina. Deportivo Pasto de La Rioja contra Atlético Umbilical de Tierra del Fuego. Ahí estaba Justo Ricardo. Al palo. Muy bien, muy bueno, es muy bueno. Es muy bueno, como Timón. Sí, claro, sí, sí. ¡Es muy bueno! Ahí está. Y te pedimos y te dejamos de molestar el sí, cómo no. Pip, pip. El Mimi está del primer año, creo que es el famoso. ¡Ping, ping! Ahí está.